golpe de Estado marca un, como un corte muy brusco de lo que, de una democracia débil, bastante frágil, pero en la cual teníamos algunos espacios de participación y o que también creíamos que podíamos realizar algunas acciones que permitieran algún reconocimiento y ejercicio de derechos, ¿sí? Sin embargo, con el golpe de Estado, esa frágil institucionalidad se vuelve mucho más frágil todavía. Ha habido un incremento de las violaciones a los derechos humanos de la población, que se da en todo el país, se conoce mucho las violaciones a los derechos humanos de las y los campesinos, sin embargo, esa situación es específica a ese sector, sino que lo encontramos en contra de muchos movimientos sociales, movimientos políticos, porque se da lo que se llama la criminalización de la protesta social, se ha vuelto mucho más fuerte esa criminalización, ¿no? Y esto, al lado, ha habido un incremento de la inseguridad ciudadana, fuertísimo, de forma que Honduras está considerada como uno de los países más violentos del mundo, ¿no? Con altos índices, con unas tasas de homicidios por habitantes que ni la tienen los países en guerra. Por ejemplo, el año pasado se hablaba de una tasa entre 85 a 86 homicidios por 100.000 habitantes, cuando la OPS maneja una tasa relativamente promedio es de 10 homicidios por 100.000 habitantes. En Honduras estamos arriba de 85, 86. Y esa situación no mejora y al lado de esto, pues la impunidad. No se sabe quién comete los asesinatos, los crímenes quedan en silencio total. En el caso de las muertes violentas de mujeres, se han incrementado muchísimo, casi a diario están matando 2, 3, 4, 5 mujeres. Muchas veces las matan al grupo de mujeres y muchas veces con mucha saña, violencia sexual en algunos casos, ¿no? Y cuando se les pregunta a los jefes de la policía que está sucediendo porque este alarmante número de homicidios contra mujeres, generalmente la respuesta es, bueno, es que las mujeres están metidas en narcomenudeo, son parte de grupos delictivos como las maras, las pandillas o crimen organizado, pero la verdad es que no hay investigación, ¿no? Ahí tenemos realmente una fragilidad institucional terrible que realmente esto está lo que está generando es muchísima desesperanza en el país, incertidumbre, que no se sabe cuál es la estrategia o las estrategias seguir porque